Recuerdo cuando estabas en mis brazos, con el alma hecha pedazos y partido el corazón. Tus ojos anegados por el llanto, sin saber que mientras tanto yo te daré el corazón. Curé sin cicatrices tus heridas, tú me entregaste tu vida y fui el hombre más feliz. Mas llegó tu herido y me dejaste, tú de mí no te acordaste y me dejaste a sufrir. Era tu dueño, yo de ti fui solo un sueño y me dejaste, tú de mí no te acordaste. Mas como dice el refrán, quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Curé sin cicatrices tus heridas, tú me entregaste tu vida y fui el hombre más feliz. Mas llegó tu herido y me dejaste, tú de mí no te acordaste y me dejaste a sufrir. Era tu dueño, yo de ti fui solo un sueño y me dejaste, tú de mí no te acordaste. Mas como dice el refrán, quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro.